Hola, buenas noches. Bienvenidos a una emisión apretadísima de Buscando Leones en las Nubes, que aparece, ya desde el principio, repleta de textos interesantes y canciones atractivas en una nueva edición miscelánea, el formato más reconocible de nuestro programa. Y así, sin más preámbulos, os saludamos, Agustín Gutiérrez en el control y Alberto Sansegundo como creador principal de estas horas de radio de las noches de los lunes, horas que pretendo intensas y emotivas, apasionantes y conmovedoras, sugerentes y muy entretenidas. Confío en que la muy escogida selección de fragmentos literarios y temas musicales que hoy quiero ofreceros pueda entusiasmaros. Es el designio del amor que una presencia radiante lo llene todo y la ausencia de esa presencia todo lo vacíe. Solo una cosa falta y ya todo sobra. Sorry, I've been away so long. I needed just a little more time. If you stare through the glass from moment to moment, it's funny what you find. Now I think I'm almost ready to step back into your frame. We can move our bodies like a twist of smoke. Come, let us shake like the flames. Now I don't want to lower the tone, but you know there's still a little spare meat on the bone. Oh, I still want you. Hollow meadow where the lost things are found. Under the stars is a sweet hollow meadow where all of us are bound. I don't want to lower the tone, but you know there's still a little spare meat on the bone. Oh, I still want you. Oh, I still want you. Oh, I still want you. Until the sun cold, no need to breathe all alone. Oh, I still want you. Oh, I still want you. Oh, to breathe all alone. Oh, I still want you. Las caricias más tiernas y más hondas son siempre las más superficiales. Probablemente soy un individuo sin intimidad, producto de una época y una vida urbana que permite llenar todo el tiempo con asuntos externos a uno mismo. No tengo ninguna práctica en eso de la confidencia o en hablar de mí. No creo que la falta de vida íntima sea una carencia. El conocimiento de uno mismo no es requisito indispensable para la felicidad. Lamento llevarle la contraria a tantos sabios, pero soy feliz e ignoro todo de mí. Por otra parte, con el temor reverencial que infunde un individuo tan simpático como Sócrates, simpático e infeliz, tiendo a pensar que la reflexión sobre sí mismo aleja al individuo de la felicidad. Más bien, basta saber pocas cosas, pero precisas. There was a moon out in space, but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song of the spheres like a minor lament in my ears. I hadn't the heart left to pray. The night we called it a day. Soft through the dark, the hoot sky. Sad though his song, no bluer than he was I. The moon went down, stars were gone, but the sun didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say. The night we call it a day. Nunca dije que siempre fuera un error entrar en el país de las hadas. Me limito a decir que siempre es peligroso. You fill up my memory, and they haunt me like memories offended. And they tell me I'll always be your fool. Llevaba una semana esperanzada con la perspectiva de que a partir del sábado mi vida iba a mejorar, pero ahora que ese día había llegado, creo que lo que temía era que, a fin de cuentas, esas expectativas se diluyeran, quedaran en nada, y al día siguiente, domingo, tuviera que combatir el desánimo y procurar inventarme una nueva ilusión, como en tantas otras ocasiones. Se nos desmorona el castillo de naipes que llevamos horas armando con paciencia, y pasado el primer disgusto, después de soltar 3 o 4 juramentos y propinar un golpe furioso a la mesa, que no tiene culpa de nada, nos agachamos a coger las cartas del suelo y las depositamos, una a una, sobre el tablero, dispuestos a volver a levantar la precaria estructura de cartón hasta que el primer golpe de aire la tire al suelo. Así veía yo la vida, la mía al menos. Il entoure de la maison, hyper nuit, celui bien nommé la bête, le mal grandi celui-même. Il entoure de la maison, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au pimen, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Hélas, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée, dans le ciel. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là. Passer le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs, Pensaba que no había nada bueno ni agradable en ninguna parte. La gente perdía su juventud y llegaba a la madurez sin encontrar a nadie que les quisiera. Y la felicidad era una ilusión. Lloro de un modo impasible, con lágrimas que resbalan hacia adentro y desembocan en ese lago artificial que se forma en la conciencia, con todas las lágrimas que no hemos sido capaces de derramar a lo largo de nuestra vida. It's a wonderful life, it's a wonderful life, to burst in tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact, set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I woke, I cry, I dream, I smile, I woke, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. No, I won't complain. good days are far gone. They'll surely come back one morning. So I won't complain. My mind is a mirror, a reflection only known to me. For those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. When I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. Should I dream, I smile, I woke, I cry. I dream, I smile, I woke, I cry. You might not say that it's a wonderful world, that it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. No. My good days are far gone. They will surely come back one morning. So I won't complain. Though my good days are far gone, they will surely come back one morning. So I won't complain. Won't complain. El músico Shostakovich, tras consignar que el miedo a la muerte es probablemente nuestro sentimiento más profundo, prosiguió: la ironía reside en el hecho de que bajo la influencia de ese miedo, la gente crea poesía, prosa y música, es decir, trata de fortalecer sus lazos con los vivos y aumentar la influencia que ejerce sobre ellos. Just give it a scare. no hay felicidad en el amor, salvo al final de una novela inglesa. Nunca he creído realmente que envejeceré al lado de la mujer con la que estoy, que ella me cerrará los ojos o que yo cerraré los suyos. Me digo que la próxima mujer será por fin la buena, y al mismo tiempo no dudo de que, siendo como soy, la próxima no resolverá el problema, que no habrá ninguna, que acabaré solo. Destinado ao canto. soleira dos meus poucos anos. Foi indo assim, quando dei por mim, já não fazia outra coisa. Cantava ali só pra ela ouvir e me dizer coisas tão boas. Por exemplo, quero vê-lo mais querido como nosso Orlando. Hei de ler seu nome escrito em placa de avenida. Não vai mudar, toda mãe é assim. Logo cresci, minha mãe ali, dona do horizonte, me fez ouvir Dalva de Oliveira e Angela Maria todo dia, deusas que adorava. Tinha prazer em me levar pra ver Luiz Gonzaga cantar. Pra que eu estudasse sempre mais e sem descanso. Quero vê-lo mais querido como nosso Orlando. Hei de ler seu nome escrito em placa de avenida. ¿Existe algo comparable a la avidez de un cuerpo que busca a otro? Ci sono state anche tempeste. Vent'anni di follie d'amore, mille valigie hai preparato, mille volte io ti ho detto addio. E in questa stanza senza culla, ogni mobile a memoria del fragore dei contrasti. Ma nulla più si rassomiglia, hai perso ormai dell'acqua il gusto ed io la sete di conquista. Ma mio amore, caro dolce meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il sole muore, ti amo ancora sai, ti amo. So tutto della tua malizia, conosci le mie fantasie. Tu giochi con i tuoi tranelli, io lentamente vado via. Hai certo avuto degli amanti, bisogna pur che il tempo passi, bisogna pur che il corpo esulti. Ma posso dire finalmente del talento ad invecchiare senza diventare adulti. Oh mio amore, caro dolce e meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il sole muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Più il tempo ci sospinge avanti, più cresce la malinconia. Ma certo il peggio per due amanti è una noiosa compagnia. Certo tu piangi un po' più tardi, io con ritardo mi dispero, si dirà da noi segreti. Lasciamo fare meno al caso, non sospettiamo più di nulla, ma è sempre grande dolce guerra. Oh mio amore, caro dolce e meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il sole muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Enamorarse es la manera más feliz de ser desgraciado. Tu n'étais jamais le prince des rêves. T'étais pas Adam, je n'étais pas Ève. Tu n'as jamais su me satisfaire. Pourquoi alors je pleure? Pourquoi alors je pleure? Qu'on arrache, toi tu m'as déraciné. Comme le soleil qui se cache dans un ciel triste et nuageux. Comme une montre qui s'est arrêtée, comme un livre qui n'a plus de pages. Je me retrouve en bâton d'escalier, je laisse un mot parce que je veux que tu saches. Chanter n'a jamais tourné comme un oiseau enfermé dans une cage. Je me retrouve en bâton escalier, je laisse une lettre car je veux que tu saches. Tu n'étais jamais le prince des rêves, n'étais pas Adam, je n'étais pas Ève. Tu n'as jamais su me satisfaire, pourquoi alors je pleure? Volví a sacar novelas de la biblioteca circulante, las leía una tras otra, pero a la larga no me hicieron bien. Proponían vidas intensas, diálogos profundos, un fantasma de la realidad más apasionante que la vida real. Travelers, they become my dream. Ella que es tan hermosa, es siempre la mujer de otro. Hey, Lucinda, you come out drinking with me tonight. The summer's almost gone. Hey, Lucinda, time's running out. Hey, Lucinda, our time is running out. Stay home. I'm tired of hanging out. Maybe I'll just stay home tonight. When will you learn, Lucinda, that feeling is a creeping one? So hey, Lucinda, you come out drinking with me tonight. The summer's almost gone, and soon the path that leads to your house will be all treacherous with the frost, and I may get lost in these cold and lonely nights. All this body could hold, but for the fear I might fall over and break these brittle bones. And these dirty little cigarettes we smoke, and the liquor, it just throws a cloak over the feelings we should show. Lucinda, I may be waiting for you. Time's running out. But hey, Lucinda, I may be waiting for you. Our time is running out. Thank you. and I, you come out drinking with me tonight. Yeah, we could find some dancing. I only dance to remember how dancing used to feel. And I wake up every morning to find you waiting for me. Time's a wasting, Lucinda. Those college guys, they'll be changing all the record, sitting in our favorite spot. But they drink to the future, not to forget the past. But hey, Lucinda, maybe waiting for time's you. Running out. I may be waiting for you, but hey, Lucinda, our time is running out. Sin tiempo apenas para la despedida, os dejo apresuradamente con las referencias de nuestros invitados de esta noche. Fernando Savater, Andrés Trapiello, Darío Jaramillo Agudelo, Gilbert Keith Chesterton, Clara Usón, William Maswell, Felipe Benítez Reyes, Julian Barnes, Anthony Trollope, Emmanuel Caguer, Antoni Casas Ross, Simon Garfield, Elena Ferrante y Fernando Pessoa han escrito los interesantes textos leídos que han aparecido entre las preciosas canciones de Richard Hawley, Mina, Bob Dylan, Natalie Pras, Bertrand Belén, Marcia, Benjamin Clementine, Lou Doyon, Solea Morente, Javan, Favonio, Zoe, The Style Council con Tracy Thorn y Tindersticks con la infortunada Lasa de Sela. Con la mención de sus nombres os decimos adiós, Agustín Gutiérrez en el control y Alberto Sansegundo como principal responsable de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.